Bueno, mi raza, continuamos con un corridazo exclusivo que se llama El Corrido del Nano. Ahí para que lo escuchen y dice, márcalo, mi compa. Algo nuevecito, recién salió el horno, viejo. Algo improvisado, viejo.